El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Bueno, soy Andrés Oñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos. Esperemos que disfruten nuestra compañía. Hoy es jueves 9 de abril y bueno, vamos a hablar de un artista que creo que todos conocemos, que es parte de la cultura popular y que es famoso sobre todo por una parte de su cuerpo, que es la protagonista de una muy interesante historia que ocurre con él. Con la parte de su cuerpo me estoy refiriendo a su oreja, o específicamente el lóbulo de su oreja. Y con esto ya habrán adivinado que estoy hablando de Vincent van Gogh, el pintor holandés que vivió en el siglo XIX. Él nació el 30 de marzo de 1853 en la población de Bramante, en Holanda, y fue el mayor de sus 6 hermanos. Es muy importante hablar de sus hermanos porque una de las relaciones cruciales que tiene en su vida se da con su hermano Theo, que prácticamente es un eje central en su vida, su apoyo general, su auspiciante artístico, digamos, en términos más modernos. Theo es su apoyo principalmente, y también es el testigo de toda la vida de Van Gogh. Pues es, Van Gogh, entre otras cosas, escribió alrededor de 800 cartas, y de estas 650 iban dirigidas para Theo, lo cual indica esta relación tan profunda de hermandad que tenían y el hecho de que Theo podía atestiguar y ver la vida artística de su hermano desarrollarse. Con Vincent hay otra casualidad familiar. Resulta que los padres de Vincent, Theodorus y Ana, antes, un año exactamente antes del nacimiento de Vincent, iban a tener otro hijo, que de hecho nació muerto, y el nombre con el que le iban a bautizar era exactamente Vincent. Un año después nace el segundo Vincent, que es bautizado de la misma forma, y es muy curiosa esta anécdota porque, bueno, hay otros artistas a los que también les llegó a suceder, como por ejemplo Dalí, que también tenía un hermano muerto, y esta anécdota, claro, genera unas ciertas condiciones psicológicas para los artistas, como un acercamiento más profundo a la muerte, una cierta sombra de otro ser que está muerto y que no es él, pero que sin embargo está en las añoranzas de sus familiares, específicamente de sus padres. Vincent tiene todos estos impulsos, todas estas rarezas psicológicas, y esto le hace ser un hombre bastante retraído, bastante tímido, se puede decir, pero con un carácter serio, irascible. En su escuela tuvo sus primeros indicios de ser una persona bastante distinta a las demás. Los profesores de su escuela se quejaban con sus padres porque era bastante retraído, porque no hablaba en clase, no se relacionaba con sus compañeros. Sin embargo, era muy destacado en estudios de lenguaje, en matemáticas, en biología, geografía, todas las asignaturas en las que pudiera destacarse un niño. De hecho, era un sujeto bastante inteligente e incluso era políglota y se interesaba bastante por darle un fondo filosófico o profundamente estético a su obra artística ya durante su trabajo como pintor. Uno de sus primeros dibujos que se conocen es el dibujo de una granja y un cobertizo que hizo a los 11 años. Y este dibujo es muy importante en su vida porque define un hecho que se puede marcar como un ejemplo de justicia divina en la vida de Van Gogh. Y es que sus profesores les dijeron a sus padres que no tenía ninguna madera artística o que no tenía ningún futuro como dibujante. Era un estudiante muy destacado, por supuesto, pero sus profesores no creían que tuviera algún tipo de talento artístico. Sin embargo, bueno, empezó a trabajar con un tío suyo, que de hecho era negociante artístico, y en base a esta vivencia es que él empieza a construir sus primeros criterios a través del arte, y en base a esto es que empieza a acercarse a sus primeros estudios artísticos. Él siempre presumió de ser un autodidacta completo, era bastante arisco, alejado de las instituciones, después esto también le trajo problemas en sus estudios de teología. Pero bueno, ya viviendo en Inglaterra y apenas con 16 años, en la sucursal, la tienda de su tío comerciante de artes, empieza ya a construir su noción de la estética que después se vería reflejada en su obra. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Como aquella vez. seguido. Un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. En los años de largo en tu vida, tu vida, tu vida. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de La Oreja de Van Gogh, La Playa, un tema que nos evoca una estética muy similar a la de Van Gogh. Claro, de ahí el nombre de la banda, ¿no? Bueno, recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @DialSentidos, y en la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. Continuamos con hablando de Van Gogh, este pintor tan extravagante y tan mítico, que tuvo algunos periodos en su vida bastante difíciles. Hablábamos de cuando trabajó cerca de su tío, que era comerciante de artes, y ahí generó algún criterio inicial de cómo juzgar una obra artística y adquirió sus conocimientos y sus estudios más empíricos dentro del arte. Y esto le llevaba a ser un poco soberbio con los clientes, porque obviamente tenía que tratar con los clientes, y a merecerle la opinión de que, claro, la gente no sabía qué es lo que estaba comprando, o que no tenía un criterio artístico auténtico y esto le generó una gran inconformidad. Y claro, en un punto llegó a ser despedido, no trabajó más en esta tienda, y esto le llevó a otros menesteres en su vida. Después empezó a trabajar en una librería, y es en este punto, a sus 28 años, en los que se acerca más a la literatura y de esta forma genera... acentúa, digamos, un poco estas condiciones que él tenía respecto a su carácter ensimismado, tímido. Y bueno, todo este carácter y esta personalidad que tenía Van Gogh le genera que le vaya bastante mal con las mujeres, digamos. A la edad de 28 años le confiesa a su hermano Theo, quien le ha reportado su vida regularmente, que no había conocido todavía el sexo, es decir, todavía era virgen, ninguna mujer le había correspondido, pese a que se había enamorado ya un par de veces en toda esta trayectoria. Historias un poco duras, considerando que claro, no fue correspondido su amor. Después de trabajar en una librería, se interesa más por las letras, trata de entrar a la Facultad de Teología de Amberes, no lo logra, trata de entrar a otras escuelas, pero no lo consigue debido a que, si bien es bastante inteligente, tiene algunos problemas para aprender griego y latín, y esto le impide entrar en las academias de teología. Sin embargo, empieza a trabajar como misionero, porque los dirigentes religiosos están bastante interesados, no en que estudie teología, porque no pasa los exámenes, pero sí en que colabore con las actividades de búsqueda de nuevos feligreses, de nuevos creyentes. Así que, bueno, ahí se ve un poco el carácter de Van Gogh, se traslada a Borinage, a unos campos, a minas de carbón, y ahí entabla buenas relaciones con los mineros, les entrega su ropa, su comida, sus provisiones. Pasa ahí trabajando algún tiempo, casi 2 años, y se retira nuevamente, y esta vez sí a buscar definitivamente el arte. Viaja a Francia, tiene algunos incidentes con mujeres nuevamente, se enamora de algunas viudas, alguna le corresponde, una viuda llamada Margot, una solterona, perdón, era una mujer que no se había casado a la edad de 41 años y que le buscaba insistentemente. Se cuenta que esta mujer le amenazó una vez con suicidarse en caso de que él no le correspondiera. Él no lo hizo, de todos modos no se sabe qué pasó con esta mujer, pero es ya el carácter que tenía Van Gogh lo que empieza a imponerse. Él se creía un tipo bastante feo, bastante repelente, y de hecho consideraba su propia figura una imagen para representarse en la pintura por sus características irregulares con el color y tal. Sin embargo, bueno, tenía estos pequeños incidentes con el amor. Más adelante se enamora de una prostituta y esto le trae algunas desventajas y algunos problemas en su vida, algunos incidentes con su familia, se contagia de sífilis y de gonorrea. Y esto le trae algunas dificultades en su vida, que le generan tener que mudarse, por supuesto, tener que vivir algunos tratamientos, internarse en hospitales y eventualmente caer más en la pobreza. Y esto sumado al hecho de que prácticamente su hermano Theo le mantenía y él no lograba vender ni un solo cuadro, pues le preparaba un escenario bastante desventajado. Bueno, en cierto punto de su vida Van Gogh se muda a Holanda nuevamente, en Amberes, y busca establecer su propia casa de arte junto con todos sus amigos artistas que había conocido en París. Sin embargo, ninguno le corresponde excepto Gaudín, y es este punto en el que sucede el famoso evento de la oreja, en una discusión que tienen él y Gaudín, Van Gogh ya también bastante desequilibrado. Gaudín le anuncia que se va de la casa, o sea que ya está harto del proyecto artístico y que no lo desea más. Van Gogh ante esto le amenaza con una navaja de afeitar. Gaudín se asusta, se va, y Van Gogh viéndose solo, tal vez intoxicado por la absenta, es lo que dice el mito, probablemente era el consumo de esta bebida de características mitológicas también, se corta él mismo la oreja y después visita a esta prostituta de la que estaba enamorada y le deja la oreja para que se la entregue después a Gaudín a modo de disculpas. Así que este es el evento tan mítico de Van Gogh. Bueno, posteriormente no llegó a vender ningún cuadro, se enamoró de otras mujeres. Una, la dueña de un salón de exposiciones a la que él conquistaba con sus cuadros y pasó así sus últimos días en esta mundana felicidad, digamos. Una vez muerto, se corrió el rumor de que se había cortado la oreja, se hizo retratos, de hecho ya con la oreja cortada, y esto probablemente aumentó su fama, hizo que sus cuadros se dispararan en valor, y además las nuevas apreciaciones estéticas respecto a la forma de pintar, al tipo de trazo, a la forma de capturar la luz, hacían que tuviera un éxito póstumo que dura hasta hoy en día. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Dial de los Sentidos. Recuerden sintonizarnos el día de mañana y hasta pronto.